Vamos. El viejo anda hasta el gorro, anda hasta atrás. Creí más que no había de hallar. Así andan ustedes muchas veces por culpa de una vieja, bendito mi padre Dios. Amor como el que perdí. Tan alegre lo callé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, mal allá quien dijo cuscús, si para morir nací. Amigos, les contaré una acción muy particular. Si me quieren, posé querer. Si me olvidan, posé olvidar. No más un orgullo tengo, que a nadie le sé rogar. Ay, que la chanclota guarache del 10, del 20 o del 30 que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Échenme un grito cuando yo levante el sombrero. ¡Venga, venga! ¿Estás contento? Amigos, les contaré una acción muy particular. Si me quieren, posé querer. Si me olvidan, posé olvidar. No más un canijo orgullo tengo, que a nadie le sé rogar. Que el guarache, la sandalia, el zapato viejo con agujeros, el 10, del 20 o del 30 que yo tiro, no la vuelvo a levantar.